Sean todos muy bienvenidos a esta primera edición de Agreso FM. Vamos a partir antes que todo con un tema. Esto es 2X, no vamos a ceder. Acá, en Agreso FM. Cínica mirada, juegas con la gente y con su presente, mientras te masturbas en tu sillón de presidente. Anhelas poder de un lugar en la historia, pero hagas lo que hagas, no borrarás mi memoria. La sangre derramada por la gloria de mi raza vale mucho más que tu puta democracia, tu política sistemática y tu teoría socioanalítica. Son solo mentiras. Yo no creo nada de lo que te digan, que me estés juegos de trampas y tu mal. Y la vida y haz lo que fuera por llevar arriba el modo de operar de tus acciones. Son el más puro reflejo de tus oscuras ambiciones. No vamos a ceder, mirar. Nuestro verso va a ser, hagas lo que haga en tu juego, no vamos a sacar. No vamos a ceder, mirar. Nuestro verso va a ser, hagas lo que haga en tu juego, no vamos a sacar. No vamos a ceder, mirar. Nuestro verso va a ser, hagas lo que haga en tu juego, no vamos a sacar. No vamos a ceder, mirar. Nuestro verso va a ser. De vuelta, vamos a dar un poco de datos. Bueno, hablando también de OX, hay como una tocata de 2X, están todos invitados. Furia Latina, 2X con Mundano, Retumba, Noción, Daguan, Ya Falta y Tierra, el sábado 2 de octubre en el Pantano Rock. Sábado 2 de octubre, por favor, que vayan porque está súper barata la entrada. 1,000 pesos anticipada y 2,000 pesos el día. Para que asistan ahí, ven con los cabros, todo un número de 2X, no es menos, una gran banda. No es difícil que toque también a esos presos. Revisando un poco más lo que es internacional, las bandas que van a venir a Chile, la Moncot es la más cercana, 29 de septiembre a las 9 en el Teatro Teletón. La entrada por Ticketmaster 20.000 pesos. No hay clasificación de el que paga más, toma cerca, no, acá no existe. 20.000 pesos es general. Los conciertos que vienen para octubre, Bon Jovi, bueno, el 1 de octubre a las 9 en el Estadio Nacional, entra entre 18.000 pesos y 120.000 pesos. ¿Cómo cobra este cabrón de mierda? No, si no es tan bueno, bueno, tampoco. Recordar también que hay una tocata acá de Incubus el 8 de octubre en la cúpula del Parque Higgins. Un punto ticket 38.000, las primeras 500 45.000 generales. Phil Glass, ahí va, para los que les gusta, Claudia Acuña, pura mierda, Leo Rey, grande Leo. Y algo más interesante, ahora sí, Rey Einstein, de Mars con Volta y Suicidal Tendence, lo van a estar teloneando a Rey Against the Machine, 11 de octubre, 21 horas, Estadio Bicentenario de la Florida, acá, da unos pasos de este estudio, entre 38.500 y 132.000 pesos. O sea, la revolución y los zapatistas se fueron a la mierda, weón, con estos precios. También está The Rush, 17 de octubre, a las 9 horas, Estadio Nacional, entre 19.200 pesos y 150.000 pesos por Ticketmaster. Green Day más Ataque 77, el 24 de octubre, a las 21 horas, cierto, a las 9 de la noche, en el Estadio Bicentenario de la Florida. Las entradas están entre 21.600 y 46.200. En Feria Ticket puedes acceder a tu entrada para Green Day y Ataque 77. Limp Bizkit, 28 de octubre, 21 horas, Teatro Caupolicán, entre 15.300 y 49.500 tu entrada por Feria Ticket. Vamos a lo que también es un poco ya más tarde, pero no, por eso no lo vamos a decir, en los conciertos en noviembre. Escape, de nuevo, eso que se iban a separar, se separaron, volvieron para ganar plata y se vuelven a separar. 3 de noviembre, 9, a las 9 de la tarde, o de la noche, bueno, en el Movistar Arena, entre 5.000 pesos y 15.000 pesos por Ticketmaster. Milenkolin, bueno, gran banda de skate punk, hardcore melódico. 6 de noviembre, también a las 9 de la noche, Teatro de Letón, entradas por Confirma. Black Eyed Peas, el 11 de noviembre, bueno, antes, el 10 de noviembre, Anthrax con Sepultura y Dorso, en el Movistar Arena. Esto es a las 21 horas también, 9 de la, parece que todos se pusieron de acuerdo en la misma hora. Las entradas entre 18.000 pesos y 26.000 pesos en punto ticket. Y bueno, ya no en diciembre, para qué decir, vamos a estar por confirmar, todos los de diciembre están por confirmar. Como lo que son también las noticias en el mundo del anime, recomendamos esta página macanime.net para que se metan. Hay cosas interesantes. One Piece, episodio 468. Para todos los que son amantes de One Piece, lo personal no me gusta tanto, pero hay personas que sí, increíblemente hay personas que sí. También lo que es Dragon Ball Kai, capítulo 74. Va a salir también un nuevo manga de Gantz, un nuevo número de Gantz. Nos habíamos quedado por el 320 y tanto ahí, para que revisen en Mac Anime. Vamos a también a dar los auspiciadores. Sin ellos no podríamos estar acá, la verdad. Esto es un agradecimiento a Sarri, www.sarrisarri.org. todo el material punk que quieras, vinilo, CD, DVD, revista, todo lo que es anarquismo, todo lo que nos panqueta acá, y vinilo, CD disponible, bueno, de Ram, de Flema, acá hay algo de Marcel Duchamp, Transcora, más chileno. Y para que revisen, esto es sarrisarri.org. Bueno, vamos ahora también con lo que es el deporte. No podemos dejar ausente el deporte, todo lo que son las noticias. Ayer ganó el Audax 3-2 a un partido, uno de los mejores del campeonato, donde el Audax se lució, o sea, la Católica jugó muy bien, pero el Audax la superó, ganó 3-2 resistiendo con 9 hombres. Entonces que el árbitro estaba más comprado que la cresta. 9 hombres y volvió a ganar el Audax. Audax lleva 10, si no 11 partidos sin perder, algo notable. Y bueno, de nuestra comuna aquí, Grande La Florida, le damos todo nuestro apoyo. Hoy día juega Colo-Colo con La Serena, y si pierde Colo-Colo y el próximo partido lo gana el Audax, estaría el Audax entre los primeros 3, aunque no gane, porque partió el año como el pico con Barbichoto, podría estar entre los 3 mejores, que no es menor. Ahora, en el fútbol inglés, Manchester City venció al Chelsea con un gol del argentino Carlitos Tevez. El Arsenal perdió, el Liverpool empató con el Sunderland a 2, y hoy día se jugó lo que era el Bolton Wanderers contra el Manchester United, en un partido que empataron a 2, donde asistieron muchas personas. Bueno, el Manchester le servía una victoria, pero no siempre se puede. Bueno, ustedes saben, la liga de Inglaterra es muy competitiva. No algo acá como chileno, pues ya sabemos que los equipos que no están entre los 5 o 4 mejores ya no ganaron. Bueno, pero al menos que se llamen Audax Italiano, que les damos todo nuestro apoyo desde acá. Esto es Requiem, Claro Oscuro, acá en Agreso FM. Lo que a todos pertenece. Esta es una excelente canción del grupo Requiem. New Metal chileno, separado la banda el año pasado, 2009. Ni siquiera hicieron una despedida y nada. Vamos a lo que nos llama el tema de hoy, que es el conflicto mapuche, que como ustedes ya saben, la huelga de hambre, todo lo que arraiga también consigo la huelga de hambre, la molestia del gobierno y todo, y más específico la carta. La Nación del domingo. Sorprendido y molesto se mostró el presidente Piñera por la carta de Héctor Yaitú, que fuera sindicato como el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, le envió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que investiguen el conflicto mapuche. Lo vamos a subir a nuestro blog, que es un blog WordPress, no es un blogspot. Death Sleep Corn, deathsleepcorn.wordpress.com. Vamos a subir lo que es la carta de los mapuches. El presidente se molestó porque le mandaron una carta a la ONU. El payaso no tiene tampoco que molestarse, se lo toma todo con tanto humor. Tiene que solucionar ya las cosas, ya tanto risa que lo pueden hacer. La carta está interesante, la vamos a subir al blog. Y también esperamos respuestas de ustedes, de lo que opinan del conflicto mapuche. Están a favor o en contra. Algunos dicen que van a levantar una bandera, van a separar la nación. Bueno, no creo que sea muy cierto. Yo leí un poco lo que era la carta mapuche y no se dice nada de eso. Está tratando de modificar la ley terrorista. Acá dice, en la carta de los mapuches: según la ley antiterrorista, uno de los propósitos del terrorismo es imponer y arrancar resoluciones a la autoridad. Bueno, en este caso, apliquen el rigor de la ley y digan entonces que esto es una huelga terrorista. Pero ¿cómo llaman testigo protegido, confeso de dos atentados terroristas que mantienen al momento de mapuche inocentes presos mientras él se encuentra en libertad? Interesante carta que vamos a ver, y como les dije, esperamos alguna respuesta, algunas opiniones de lo que es el conflicto mapuche. Y vamos con un tema para todos nuestros hermanos mapuche y para nosotros mismos, que por ahí habían estudios que decían que la sangre del chileno, más del 50% era mapuche, y la otra eran pura mezcla. Entonces, en estricto rigor somos mestizos, pero mestizos mapuche. Entonces, esto no es solamente para nuestros hermanos mapuche, sino para nosotros también, que esta tierra es de nosotros. Esta canción se llama Vida, de Sangre Aborigen. Le dio vida está siguiendo con la cosa mapuche, informamos a todos que va a haber una marcha junto al pueblo mapuche en la primera semana de octubre. Tengo entendido que es el lunes 11 de octubre, para que lo estén revisando. Y ya estamos acabando ya el programa, el primer programa que vamos a hacer, pero vendrán mucho más. Nos despedimos de todo. Antes, agradecer por nuestros colaboradores, www.sarrizarri.org. También toda la ayuda que tuvimos de acá, que los vamos a nombrar la próxima vez, todos los patrocinadores acá de la comuna de la Florida, la potillería, las parritas aquí que tenemos cerca, el Blin Blin acá en Diego Portales con Avenida La Florida también, que querían que lo anunciáramos un poco de propaganda en nuestro programa. Y ya nos estamos despidiendo ya. La última canción, acuérdense de ir a la tocata de 2X, de Asfalto y Tierra, Noción, Dawan, Mundano. Y eso porque las otras bandas son chicas. El 2 de octubre, bueno, igual hay que apoyar a las bandas chicas, pero uno paga plata para ver a las grandes bandas, las de siempre. 2000 pesos, 1000 pesos en Facebook, la lista de Facebook, acuérdense, el 2 de octubre. Y nos vamos con lo que vamos a escuchar allá en la tocata. Banda nueva, Retumba. Esto es Tumba, de la banda Retumba, del ex Sangre Aborigen. Así que se parece igual la canción que escuchamos de Sangre Aborigen, con lo nuevo que es de Sangre, lo de nuevo del integrante anterior de Sangre Aborigen. Y nos vemos en otro programa. Vamos a lanzar este programa yo creo que por octubre. Y con el nuevo programa también, que tuvimos algunos problemas y todo eso. Bueno, y ese es el último programa. Nos vemos en el siguiente. Y que estén todos muy bien. Adiós. ¡Tumba! ¡No sabes qué! ¡Tumba!